San Martín de los Andes es la segunda ciudad en importancia de la región de los Siete Lagos del Sur. Oculta entre bosques y montañas del Parque Nacional Lanín, San Martín es un lugar para no perderse en ninguna época del año. Es una aldea tradicional de montaña que nació el 4 de febrero de 1898. A pesar de los años transcurridos, ha respetado el dominio de la naturaleza, manteniendo su encanto y armonía de los inicios con una típica edificación que se conjuga en lo natural. Este lugar logra unir en un mismo escenario las más variadas actividades, desde la playa, el sol y la práctica del windsurf hasta las más novedosas alternativas en turismo de aventura, caracterizándose por brindar a sus habitantes y a los turistas una privilegiada calidad de vida. En la ciudad se imponen las construcciones típicas de montaña, con puntos interesantes para recorrer a pie como la Secretaría Municipal de Turismo, el Museo de los Pioneros, la Iglesia San José, la Intendencia del Parque Nacional Lanín. Sus lagos, ríos, cascadas y montañas hacen de este lugar un paraíso para el viajero. Los atractivos de San Martín de los Andes son muchos y diversos. Cerros, cascadas, vertientes naturales de agua mineralizada, pinturas rupestres y bosques milenarios se encuentran al alcance del turista para ser visitados en auto, bicicletas de montaña, cabalgando o simplemente en paseos a pie. En el ámbito local, el Centro IDEV, Instituto del Desarrollo Empresario Bonaerense, ha organizado para mañana martes a las 20 una disertación sobre desarrollo económico local, la experiencia de Rafaela Santa Fe. El mismo estará a cargo del licenciado Pablo Costamanga, consultor de la Comisión Económica para América Latina y docente del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, quien posee una vasta experiencia en instituciones involucradas en el desarrollo productivo. Obras Sanitarias Municipal comunicó que por tener que realizar el empalme de la nueva cañería de impulsión, se procederá al corte del suministro de agua entre las 2 y las 24 del miércoles venidero en los sectores delimitados por las siguientes calles: Estrada, Cabildo, Juan B. Justo del Valle, 14 de julio, Pellegrini, Avenida Perón, Rivadavia, Maipú, 14 de julio y Avellaneda. Por otra parte, se indicó que en el sector comprendido por las avenidas Rivadavia, Avellaneda, Buzón, Marconi y España se registrará una baja de presión o falta del líquido elemento. En el ámbito nacional, el ex intendente de la ciudad de Corrientes, Raúl Tato Romero Feris, deberá declarar hoy ante el juez de instrucción, Juan Manuel Segovia, y podría quedar detenido en la causa en la que se le imputa la presunta malversación y desvío de caudales públicos, entre otros delitos. En tanto, pese al aluvión de denuncias que pesan en su contra, Romero Feris fue designado el sábado como primer candidato a diputado provincial por el Partido Nuevo, agrupación que él mismo lidera. El tiempo en nuestra ciudad. Temperatura actual 10 grados 4 décimas, la humedad asciende al 68%, presión medida en hectopascales 1010.4, cielo algo nublado, viento del sector este a una velocidad horaria de 8 kilómetros. El pronóstico anticipa para mañana algo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, poco cambio de temperatura, vientos del sector este. Todos los meses, en todos los kioscos, en contratiempos. Tiempos tandilenses. No se tira, se guarda. Tandil tiene una historia. Tiempos te la cuenta. Tiempos tandilenses. Las mejores historias de tu ciudad. Encontrá tiempos en la web www.cibertandil.com.ar/tiempos. Tiempos tandilenses, no se tira, se guarda. La gente necesita comunicarse. La tecnología y la creatividad lo hacen posible. CODB Producciones. Grabación digital. Creatividad con calidad. 426467. CODB Producciones. Todo lo que necesita es comunicarse. 426467.